Mi nombre es Ivana Gutiérrez, soy de la organización Conurbanes por la Diversidad, y mi punto es no estar a favor de la regularización de la prostitución, porque en caso de regularizarse sería el Estado nuestro proxeneta. Y otra cuestión, que cuando el prostituyente te está pagando por sexo, no te está dando trabajo, te está sometiendo a sus más viles atrocidades. O sea, es decir, que lo único que legaliza esa situación es el dinero, porque hay una situación de desigualdad. Otra cuestión que me parece a tratar, que la trata se combate cuando la prostitución es elegida. Hoy tenemos miles y miles de situaciones para no poder elegirla, sino que hay situaciones de vulnerabilidad que hacen que ciertos sectores de la sociedad puedan elegir la prostitución como forma de trabajo o como forma de sustento. En 2015, Alemania regularizó la prostitución como forma de trabajo, lo que habilitó la trata de Países Bajos, y en el 2016 se tuvo que derogar. Por tanto, y en cuanto, una vez que esa ley está aprobada como forma de trabajo, habilita a la trata de personas. Y por otra parte, tomamos la prostitución como no forma de trabajo, porque es sometimiento, es la esclavitud del siglo XXI. Quiere decir, como vuelvo a repetirte, como te dije en el primer, en la primera pregunta, cuando un prostituyente te paga por sexo, no te está dando trabajo, te está sometiendo a sus deseos más viles, y lo que legitimiza eso es la desigualdad económica.